en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es prevención de accidentes al caminar y al conducir. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Más vale prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escuchar y pasar para adelante lo que aprende hoy, lo que pueda aprovechar de la conversación de hoy, ya que grabamos este programa con anticipación, no estaremos tomando llamadas en vivo. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, discapacidad, dolor y remordimiento en el mundo. Algunos de estos accidentes son inevitables, mas otros son previsibles, evitables. Para prevenirlos, una de las primeras medidas a adoptar es informarnos, educarnos. Esto es un asunto de actualidad para todos y particularmente en California, cuando ahora más inmigrantes podrán obtener permisos para conducir. Es importante conocer las reglas de tránsito propias del lugar donde conducimos y las características de las rutas y caminos por donde viajaremos. Por supuesto, conducir con inteligencia es conducir con prudencia. Usar siempre cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas, evitar manejar bajo la influencia de medicamentos, alcohol y todo lo que afecte nuestro pensamiento y comportamiento, como lo son el enojo, el cansancio, el sueño. Conducir de manera segura y responsable es también evitar distraernos comiendo, maquillándonos, checando el correo o escribiendo textos. Igualmente, nos corresponde estar atentos y ser precavidos cuando caminamos o montamos bicicleta. Este año, nuestra comunidad aquí en Marin se ha sacudido con accidentes en los que varias personas muy queridas han sido atropelladas, inclusive una de nuestras apreciadas promotoras. Y así, recientemente perdió la vida una de nuestras preciosas y prometedoras adolescentes. Por eso hoy, familias, nos estamos preguntando y le preguntamos a usted, ¿está consciente de los riesgos y peligros al conducir, caminar y montar bicicleta en la carretera? ¿Sabe lo que puede hacer y evitar para prevenir accidentes de tránsito? ¿Cómo cambiar hábitos peligrosos, tales como enviar textos o conducir cuando está muy cansado o cuando ha tomado? ¿Cómo enseñar y servir de ejemplo a sus seres queridos, inclusive a los nuevos conductores y a los niños y adolescentes? Así que hoy, únasenos escuchando para informarse y prepararse, que aquí contamos con un panel de distinguidos invitados dispuestos a responder. Bueno, hoy no vamos a responder en vivo sus inquietudes, pero sí vamos a anticipar cuáles son algunas de las inquietudes, interrogantes de nuestra gente para presentarlas en el programa de hoy. En el estudio me acompañan el Sargento León, representando el Departamento de Policía de San Rafael. Un placer tenerle con nosotros hoy, Sargento León. Muchas gracias. También contamos con Mónica Leifer. Ella es coordinadora bilingüe de la organización Rutas Seguras en las Escuelas, Safe Routes to Schools. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica. Muchas gracias por tenerme en el estudio. Y nos avisarán cuando esté lista por vía telefónica otra invitada con la que estamos tratando de conectar. Así que comencemos entonces aquí entre nosotros. ¿Con qué mensaje general sobre la seguridad en la carretera quisieran comenzar según las organizaciones que ustedes representan? ¿Comienza el Sargento León? Es muy importante tener mucho cuidado. Aquí en San Rafael tenemos muchos accidentes y muchos de los accidentes que tenemos es porque las personas que están caminando o los que están manejando no están poniendo atención alrededor de la calle, o de si están caminando también no están poniendo mucha atención a los carros que están en los carriles de tráfico. Así que para la prevención, nada como la atención. Tomar esa precaución de estar pendiente, estar atentos. Y sabemos que hay muchas distracciones en el alrededor o dentro de nuestras mentes, pero recordémonos, en el tránsito son armas letales los vehículos y a veces las tenemos en nuestras propias manos o a veces estamos en peligro de ser lastimadas por ellos si no estamos muy pendientes. Así que mucho ojo, mucho oído. Exactamente. Muy bien. ¿Con quién empezaría usted, Mónica Leifer? Para nosotros, para Safe Routes to School, es muy importante la parte de educación, sobre todo entre los niños, y esto lo hacemos con la colaboración de la policía, por supuesto, y especialmente de las administraciones escolares. Es muy importante contar con un buen principal, con un buen director, con una buena subdirectora que apoye nuestro programa. Entramos dándole clases a los niños en segundo, cuarto y sexto grado, porque es muy importante no solamente tener el casco puesto, pero también conocer las reglas de la vía, de la carretera, y respetar las señales de tránsito. Y para esto también necesitamos de la colaboración de los padres de familia para lograr darle esta educación a los niños. Para nosotros esta es la clave de todo. Ciertamente. Y la mayor parte de nuestra audiencia, por lo menos el que nos escucha en vivo, son adultos, porque los muchachos se supone que estén en la escuela. Aunque bueno, la idea es, como adultos nos corresponde ser ejemplos, educadores, y darles la experiencia. Y de eso vamos a estar hablando, cómo para adultos o para jóvenes o para niños, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en cómo nos conducimos, en cómo aconsejamos. Y por eso queremos que, si nos está escuchando, preste atención, hablando de atención, y pase para adelante algo que pueda servirle, pudiera estar salvando vidas. ¿Qué tal algunos ejemplos? El sargento León mencionó que algunos accidentes pudieron haber sido evitados, quizás prestando atención. Así que, ¿tienen algún ejemplo de qué se pudo haber hecho diferente? Ya sea el que maneja, el que camina, el que monta bicicleta o patineta. Sargento León. Un ejemplo es que tenemos muchos accidentes cuando los que están manejando los carros no están poniendo atención porque están en su teléfono. Es uno de los más... ¿comunes? Sí, y porque cada vez que se quitan los ojos de los carriles es cuando no ven los que están cruzando la calle. Entonces o si están mandando textos por teléfono también, es otra razón donde causan los accidentes. Y ciertamente, preparándome para este programa, vi que hay bastante publicidad sobre educarnos. A veces pensamos que es un instante el que estamos desviando la vista, pero no. Al fijarse uno en la pantalla de un teléfono, están pasando varios segundos y estamos adelantando un gran tramo en ese tiempo. Y ahí podemos estarle pasándole por encima a alguien o causando un accidente con otros vehículos. No nos confiemos en que es un segundito nomás. Así que evitarlo a todo lo que da. Maravilloso. ¿Añadiré usted desde la perspectiva de Safe Routes to School, Mónica Leifer? Sí, yo quisiera mencionar el caso, o mejor, dos casos que se presentaron el año pasado en frente de Bahía Vista Elementary. Dos niños fueron atropellados por carros. Entiendo que uno de los niños quedó en una condición regular, con muletas o caminador o algo así. El niño estaba mal, el otro niño pues corrió con un poco mejor suerte, pero creemos que este caso hubiese podido ser evitado, como lo mencionaba usted, teniendo cruces, guardias para el cruce de la calle, agregando unos cuantos alrededor de la escuela, y además reforzando eso con una campaña educativa para que estos niños sepan cómo no tirarse en la calle y cómo mirar para los lados y dónde ellos pueden cruzar con seguridad. Y al mismo tiempo también transmitir ese mensaje a la comunidad para que la gente no vaya tan rápido, por Dios, enfrente de las escuelas. Así que, nuevamente, educarnos y tener conciencia que nos corresponde como adultos esa responsabilidad de prestar atención a las normas. Por ejemplo, cuando vemos los letreros de que hay niños en el área, ¿cuánto se baja la velocidad? Yo creo que hay personas que todavía no saben eso y salen el examen del permiso de conducir, así que asegúrese. Esos son delitos serios porque puede nuevamente lastimar a unos niños. Qué cosa tan triste. Tomemos alerta, enseñemos a nuestros niños también, a ellos, a mirar a ambos lados antes de cruzar, y cuidado con la velocidad. Me indican que acabamos de conectar con nuestra tercera invitada. Por vía telefónica ahora se nos une Gabriela González McNamara. Ella es instructora con la Liga Americana de Ciclistas, League of American Bicyclists. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Gabriela. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto que se nos une. Desde Napa la conocí cuando hicimos un programa de televisión y la vi hasta uniformada. ¿Cómo se debe vestir los ciclistas para tratar de prevenir accidentes? ¿Con qué empieza nuestra plática? ¿Qué dice desde la perspectiva de la Liga Americana de Ciclistas, Gabriela? Sí, claro. Todo este va más que nada distribuir información y educación, talleres de educación para la comunidad. En eso es muy fuerte la liga. Yo obtuve mi certificado desde el 2005 y más que nada porque a mí me pasó una situación que me dieron un ticket, pero yo no sabía. Yo me pasé un alto y me sorprendió que un policía me paró y me dio un ticket de $120. Entonces nuestra comunidad no sabe que necesitamos obedecer las reglas del código de vehículo, no necesitamos conducir con precaución, ser más visible, traer un chaleco de esos que traen las personas que trabajan en la calle y con un chaleco brillantes. Sí, un chaleco brillante y algo así es una buena inversión, cuestan como $11 en las tiendas. Y un casco es como traer, siempre lo digo, es como traer un asiento de seguridad en un carro. Un casco es realmente muy importante. Y siento mucho escuchar estos incidentes que han pasado y realmente sí, estoy de acuerdo que muchos de estos accidentes pueden ser prevenidos conociendo las reglas de cómo nosotros como ciclistas debemos de manejar con seguridad y estar conscientes que tenemos que ser más visibles, obedecer el código de vehículo, traer nuestro casco y sí estar manejar con paciencia, que los demás gente que esté manejando en la calle, ya sea en un carro o bicicleta, manejen con paciencia. Así que nos está reforzando los puntos que hemos traído. Cada uno es responsable. Estemos al volante, estemos caminando, estemos como ciclistas, conocer las reglas y las leyes, porque nos puede costar caro, no solamente con una multa costosa, sino obviamente con un accidente que pueda lastimarnos o lastimar a otra persona. ¿Con qué vivimos de esa manera? Maravilloso. Pues gracias por acompañarnos por el resto del programa. Tengo entendido que acomodaron una llamada programada ahorita, a ver que se una a nuestro coro, a ver qué tiene que decir esta persona. No estamos tomando en vivo llamadas hoy, familias, pues estamos grabando este programa con anticipación, así que siéntese a escuchar y a compartir lo que preparamos para ustedes. Ahora le damos la bienvenida a la señora Claudia, a ver si la alcanzamos aquí. Claudia, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha Claudia? Claudia la una, Claudia las dos. Sí, bueno. Oh, bueno, ahora sí la alcanzamos. Sí, escucha. Okay. No, gracias por participar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos dice sobre este tema? ¿Comentario, consejo, consulta? Quizás sea un comentario. Yo he visto a varias personas que no utilizan los semáforos para cruzar de calle. Se cruzan como a la mitad de la calle y he visto varios accidentes. Así que cuando estamos andando de peatones, en lugar de llegar a un cruce de peatones donde están las rayas, las líneas en el pavimento blancas, quizá por prisa o porque en nuestros países quizás las reglas son diferentes, están tomando ese riesgo tan grande. ¿Usted ha presenciado eso? Sí, yo he visto un accidente bien feo que hubo fatalidades por quizá esos caminar, no sé, 100 metros, qué sé yo, para prevenir un accidente. Cruzaron casi a la mitad de la calle en una calle pues muy transitada y vi que desafortunadamente era la mamá con varios niños. Nada más vi que el niño voló porque el carro venía muy rápido y la verdad que se pudo haber prevenido al haber caminado, no sé, a dónde está el cruce de la calle, donde se puede apachurrar el botón para cruzar. Eso. Gracias por traer ese ejemplo. Tragedias familias que pueden prevenirse, puede pasar a cualquiera de nosotros. Y obviamente, para eso es el cruce de peatones. Vemos de cada rato los animalitos también en la carretera. Ellos no saben dónde está el cruce de peatones y ahí el conductor no tiene tiempo de frenar y los lastima. A ver qué responden nuestros panelistas. Muchas gracias, Claudia. Sargento León, ¿qué dice? Sí, es muy, muy, muy importante. Como dije antes, hay muchas veces que las personas que están caminando, los peatones, no están mirando o no se fijan cualquier lado y se meten al carril de tráfico o en la calle y es cuando tenemos los accidentes. Como dicen, es muy importante de tener paciencia y de estar muy cuidado y de poner mucha atención por los carros antes de cruzar. Me imagino que a veces pensamos que podemos ser más veloces, más rápidos, y es difícil estimar la velocidad a la que se acerca un vehículo. Muchas veces también ese conductor quizás no está tampoco tan atento y no puede frenar a tiempo. Así que no juguemos con nuestras vidas ni con las de niños si andamos con niños cruzando fuera de los cruces de peatones. Mónica Leifer. Nosotros hemos estado trabajando por los últimos meses en unos folletos de seguridad que tienen un listado de medidas de seguridad para cruzar la calle. Esto no solamente aplica a los niños, sino sorprendentemente a los padres de familia. Mm-hmm. Queremos llevarle a los padres de familia a través de los folders que se insertan en las mochilas de los niños los viernes. Excelente. Medidas para que aprendan a cruzar la calle. Son cosas que parecen de sentido común, pero uno como que no las piensa al cruzar mm-hmm. la calle. Por ejemplo, uno piensa que cuando va cruzando por lo que llamamos en Colombia la cebra, que es esa parte rayada, las rayas, le llamamos la cebra. Uno va cruzando por la cebra, uno piensa que necesariamente el conductor se va a detener, pero no, sorpresa. Hay mucha gente que se vuela la cebra e ignora al peatón. Entonces es importante hacer contacto visual con el conductor del carro antes de cruzar por la cebra. Contacto visual quiere decir mirarnos ojo sí. a ojo y que haya una señal de sí. que yo paso o tú pasas. Exactamente. Porque tampoco con mirarse, quizá uno se cree que el otro no va a pasar y entonces uno pasa y el otro que pensaba lo mismo. Así sí. que mirarse a los ojos y una seña de usted va. Sí, uh-huh. sí, más o menos. Y también hay otra cosa que parece de sentido común, pero no es tan sentido común, y es que en las intersecciones no hay que cruzar en diagonal. Entonces uno piensa que va a llegar más rápido a la otra esquina, si no tiene que parar en una esquina y luego cruzar en la otra esquina, en L, no hay gente que se pasa en diagonal porque piensa que es más rápido. Por prisa. Pero eso es un peligro también. Y es romper la ley también, ¿verdad? Porque, Sargento León, porque hay que ir directamente, no cruzando. Exactamente. Sí, necesitan estar dentro de las líneas cuando están cruzando la calle. Excelente. Como ciclista y en su trabajo con la Liga Americana de Ciclistas, ¿tendría un comentario sobre este tema, Gabriela? Sí, realmente quiero decirle a la comunidad que por favor se vayan y se registren a clases y cursos que a veces ofrecen las comunidades. Yo sé que Marín son muy fuertes y tienen demasiados talleres de información donde pueden a practicar también con su bicicleta como peatones las reglas. Yo cuando instruyo a mis estudiantes, es un curso de 6 a 8 horas y damos en el salón y práctica en la calle también, y les doy un examen por escrito que es por la liga, son 30 preguntas que tienen que pasar y un examen de conductor. Entonces tienen que pasar esos exámenes con un 80%. Y a veces tengo estudiantes que lo toman muy fácil, pero a la mera hora, si no lo pasan, no los paso. Yo sí soy muy estricta. Y es que a veces creemos que sabemos y no sabemos lo suficiente. Y es importante sí. en algo tan serio, con consecuencias tan grandes, sí ser estrictos. Sí, exacto. Y lo que trato de hacer con ellos es romper malos hábitos. Tenemos muy, muy malos hábitos cuando conducimos, ya sea en carro, en como sea, en bicicleta, y necesitamos romper esos malos hábitos y ser un poquito más enfocados en cuando estamos manejando y yendo de un lugar a otro, porque accidentes así pasan a la de ya y el costo puede ser demasiado alto. Y acordemos, sí. familias, para cambiar hábitos es práctica y persistencia. Práctica sí. y persistencia. Muchas gracias. Parece sí. que vamos a recibir otra llamadita luego, pero escuchemos estos comentarios que tomamos con anticipación en el segmento de Voces de Nuestra Gente. Quizás está de acuerdo, quizás no. Escuche y comparta. Aquí va. Voces de Nuestra Gente. La opinión del tema de hoy de nuestra comunidad. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo pienso que la gente debe de tomar conciencia de que tenemos que manejar con más cuidado, más precaución, no estar en el teléfono, no estar texteando, no estar pintándose, maquillándose, porque he visto manejando que la gente hace eso. Hay que estar enfocados en lo que estamos haciendo, es manejando. No hay que estar haciendo otras cosas. Enfóquense en lo que está a su alrededor, en la calle, porque de vez en cuando la gente se cruza y uno no los mira. tiran, pero si uno está poniendo atención, es más probable de que puedan parar y no les vayan a pegar. Pero si estás en tu teléfono mirando para abajo, no te vas a dar cuenta, y esa es una vida que puede terminar porque estás mandando un mensaje de texto que probablemente ni es nada importante. Entonces hay que coger conciencia de no estar en el teléfono, no estar haciendo otras cosas, pero enfocándose en el camino y con las dos manos en el volante, para que sea más probable de que no haya accidente. Mi consejo, tal vez para evitar accidentes en el tráfico, caminando o en el carro, sería siempre estar al pendiente de nuestros alrededores, ver quién está, porque a veces uno está al pendiente pero otra gente no. Entonces siempre tener los ojos enfrente y a la gente que viene a nuestro alrededor, porque aunque la persona no esté viendo cuando está caminando, al fin y cuentas también es nuestra responsabilidad proteger a los que están caminando. Seguridad en las carreteras, tener mucho cuidado al manejar, no textear, no hablar por teléfono, por celular, esperen que lleguen a casa o se pueden orillar para textear o para hablar si es una emergencia. Como conductor, yo a las personas que les tengo miedo es a las que, habiendo un cruce, no se paran para que el que maneja las vea, sino que cruzan imprudentemente. Es a la gente que yo le tengo miedo. Por favor, deténganse, que el que maneja las va a ver y les va a dar el paso. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. No, Saúl, hoy no podemos tomar llamadas, pues grabamos este programa con anticipación. Pero aquí estoy acompañada con los panelistas que están conversando sobre este tema en el programa que preparamos para ustedes. Nos acompaña el Sargento León, de la Policía de San Rafael, Mónica Leifer, de Safe Routes to School, y Gabriela González McNamara, de la Liga Americana de Ciclistas. ¿Qué les parecieron esos comentarios del público? Sargento León. Sí, es como la señorita dijo, tenemos muchos accidentes porque los que están manejando se quitan los ojos de la carretera, porque están mirando su teléfono, se están texteando. Como dije antes, es muy, muy importante, porque si las cosas pasan bien rápido y si estás manejando y quitas los ojos de la calle y de los carril de tráfico, de repente te puede salir una persona que está caminando, uh-huh, o un animal. Uh-huh. Entonces sí es muy, muy cierto lo que dice, que necesitas poner mucha atención. Pues es un instante, pero igual que no permitiríamos que una persona totalmente ciega conduciría, ¿cómo vamos a dejar de mirar la carretera al conducir, como si estuviéramos conduciendo ciegos? Mónica Leifer, ¿qué añadiría? Nosotros, sobre lo que la participante dijo anteriormente, a mí me gustaría resaltar que nosotros también tenemos una campaña para evitar que los adolescentes, especialmente, estén hablando por teléfono y mandando textos. Esto lo han venido haciendo en algunas escuelas, en high schools, en el condado de Marin. El año pasado hubo un evento muy grande para tratar de evitar y educar a los adolescentes para que dejen de hacer esto, para introducir un nuevo comportamiento entre los adolescentes. Antes de que se convierta en un hábito, porque ciertamente sabemos que en los adolescentes, por inteligentes y maduros que sean, su cerebro no está desarrollado totalmente y a veces su juicio falla y son menos prudentes. Al tener un automóvil en sus manos o al caminar mirando el texto, pueden estar siendo posibles víctimas o causantes de tragedias. Qué bueno que están acercándose a los jóvenes también. Es más, eso me hace pensar que quizá ponemos ahorita la novelita que tiene que ver con los textos. Tomamos la llamada de Cristina luego. Gracias por esperar, Cristina. Pero queremos ver qué están viendo aquí la familia Estrada por la tele. Solo segundos. Si desvía su atención del volante, su vida y las de otras personas corren peligro. Por favor, no se distraigan a la hora de manejar, y distraer puede ser usando el teléfono para llamar, texteando, viendo sus emails, o comiendo o cambiando la música. Conducir distraído ha causado la muerte de 3.092 personas en el 2010, de acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras, y entre ellas 1.250 fueron jóvenes de 15 a 35 años de edad. Enviar textos es la causa principal de muerte entre adolescentes. Los jóvenes es el área más peligrosa que tenemos en cuanto al uso del teléfono celular en el carro, texteando o hablando o chequeando su profile en Facebook o mandando tweets. Si envía textos mientras maneja, su reacción y reflejo se reducen un 35%. El papel de los padres de familia es crítico para prevenir más tragedias, dice la directora de Aspira. Cuando están manejando con sus hijos, también está usando el teléfono o están texting. Así es que primero los padres tienen que dar el ejemplo y tienen que educar a sus hijos sobre la importancia de manejar y prestar atención a la calle. Esta abogada dice que es mejor no dar excusas a los policías. En algunos casos, una infracción podría quitarle la libertad. Si tiene un estatus migratorio que no es legal, entonces debe evitar cualquier infracción de tráfico, si sea textear, si sea conducir sin carnet de conducir. Actualmente, 35 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes contra enviar textos mientras maneja. Recuerde que si envía textos mientras conduce, estaría aumentando 23 veces las posibilidades de chocar que manejando bajo condiciones normales. María Rosa Luchini, Univisión. Nos hace suspirar y reflexionar este reportaje. Sargento León, ¿qué comenta? Nosotros aquí en la estación de policía, aquí en San Rafael, tenemos oficiales y sí, damos muchos tiquetes por infracciones. Por los que están manejando y están chequeando su email, o si están hablando por teléfono cuando están manejando. Tenemos también operaciones donde tenemos oficiales que vienen y trabajan overtime nomás para cuidar y nomás para estar chequeando por los que están en teléfono. Entonces sí es algo importante y nosotros no nos gusta dar tiquetes, pero es más educación y por eso damos esos tiquetes. Pero por ejemplo, si hay un conductor ebrio, si hay alguien que está manejando borracho, ahí se puede terminar en el bote y ahí se puede ser el principio de su deportación, porque eso es un delito que puede poner en peligro la libertad de esa persona y hasta su capacidad de quedarse en este país, separaciones familiares. O sea, tiene consecuencias a muchos niveles. Sí, es cierto. Es algo que es muy serio y aquí en el condado de Marin, y no más en condado de Marin, pero en todos los Estados Unidos, en todos los países, en unos más que otros, pero tomamos eso muy serio cuando están manejando borrachos. Exacto. A ver si Mónica Leifert tiene algo que decir antes de la llamadita. Lo más importante que me gustaría resaltar es que tanto al caminar, al manejar carro o montar en bicicleta, es muy importante tener un comportamiento que otros puedan predecir. Porque cuando alguien sale en la calle de la nada, es cuando los accidentes pasan. Entonces, es importante que si un carro va manejando, no se le cruce a otro o lo corte de repente. O que un niño salga entre dos carros que están parqueados y salte a la calle como un loquito. Y ahí es cuando el carro pasa y lo atropella. Qué buen recordatorio. Aquí no usamos la palabra loquito, pero sea lo que te refieras. Que no queremos crear sorpresas. En el tráfico no queremos sorprender. No es hora de cumpleaños. Queremos que los que nos están a nuestro alrededor anticipen qué es lo que vamos a hacer. Por eso hacemos las señales antes de hacer un viraje. Por eso frenamos con anticipación. Si anticipamos que los delante están reduciendo la velocidad, de manera de no prevenir. Me parece que eso está de acuerdo también Gabriela González, pues en su lista de prevención de los ciclistas, vi que está ese recordatorio. ¿Gabriela González? Oh, parece que no la tenemos acá. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Sí, yo cuando llevo a los estudiantes a practicar en la calle, constantemente les estoy recordando, ustedes tienen que respetar el derecho a la otra persona, lo que le llaman el right way. Entonces, si vemos a un peatón, tienen que anticipar y tienen que parar, porque ese peatón tiene el derecho de cruzar si está en la línea de peatones. Pues repetemos, aclaremos ese orden. Digamos que está automóvil, bicicleta y peatón. ¿Cuál es el orden del derecho a cruzar? Depende de la intersección, como en qué situación estamos. Pero si eso es realmente basado al código del vehículo. Entonces, si yo voy a una intersección de donde hay cuatro paradas de alto, es el reglamento dice que el automóvil, el conductor que llega ahí primero, va primero. Uh-huh. Y uno va de acuerdo a circula hacia la derecha, ¿no? Uh-huh. Y ahora si va un carro enfrente de mí y la calle es angosta, entonces el carro que está enfrente de mí tiene el derecho. De yo me tengo que esperar atrás. Perfecto. Entonces depende también del tamaño de la calle. Y para eso nuevamente informémonos, eduquémonos. Familias, estamos hablando de seguridad en el tránsito, evitando incidentes al caminar o al conducir. Grabamos este programa con anticipación, por eso no recibimos llamadas en vivo, pero sí planificamos dos con anticipación. Y la señora Cristina lleva un ratito esperando. Muchas gracias por aguardar, Cristina. ¿Comentario, consejo o consulta? Me gustaría que me diera un consejo. Yo manejo del condado de Alameda a West Marin y usualmente son unas 120 millas diarias, wow, ida y venida. Un consejo para ser un mejor conductor. Qué buena. Y atravesando esa área también, no solamente está cruzando puentes, sino que está pasando por áreas urbanas, de suburbios y hasta áreas rurales, que tengo entendido que a veces la gente piensa diferente al conducir en el campito que en medio de la ciudad. A ver qué dicen nuestros invitados. Empieza el Sargento León. Sí, es lejos, son muchas millas que está manejando, pero ya dije antes, es muy importante de nomás de tener mucho cuidado y de no estar en la corre-corre, como yo le digo. Salir con anticipación para no haya prisa. Sí, sí, y también es cuando tenemos muchos accidentes también, es porque la gente tiene prisa o están estresados que van a llegar tarde al trabajo. Así, como digo, nomás de irse uno con cuidado y también con paciencia. Y con paciencia. Yo manejo bastante lejos a visitar a mi esposo y como son varias horas de camino, me aseguro de tomar recesos, tomar descansos. Aunque no me sienta que esté tan cansada, darle a mi cuerpo la oportunidad de ir al baño, agua en la cara. Es una manera como de redespertarnos, porque podemos entrar hasta en un trance hipnótico al manejar por mucho tiempo y perdemos la noción de la velocidad y hasta no estamos tan alertas, nuestros reflejos no están tan alertas como pensamos. ¿Qué tal la parte si ella va tan lejos a trabajar y de vuelta? De regreso quizás ya está de noche y está agotada, sino estresada. Tenemos que tener mucho cuidado con no manejar cuando tenemos sueño. Sí, sí. Y también es muy importante nomás de llegar hasta, aunque sea tarde, es importante de llegar sin llegar, porque está uno corriendo para llegar donde va. Exacto, no perdamos de prioridad lo más importante. Mi papá tenía fotos de nosotras en el parabrisas, en el dashboard, al frente del carro, porque en verdad le gustaba correr, pero le pusieron las fotos de la familia y con un letrero que dice, no corras, papá. Sí. Y eso le ayudaba a recordarse, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Estás riéndose, Gabriela González? Sí, es bueno tener ese tipo de mercadotecnia para que la gente capte el mensaje. Eso. Y es muy importante. Yo trato de utilizar videos también para que la gente capte el mensaje de que tienen que conducir con seguridad y protección, ser más visible. Y hay mucha información de este tipo que es muy importante que la comunidad lo vea. Exacto. Y por eso programas como Safe Routes to School están en las de crear conciencia y reforzar esas lecciones, mantenerlas presentes. A veces pensamos, no, yo llevo conduciendo 40 años, ¿qué voy a aprender? Oh, hay cosas que han cambiado y hay conductores nuevos también con otras circunstancias. También hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar. Mónica Leifer. Por eso es que es importante conocer las reglas de la carretera, tanto para la gente que camina, de nuevo para la gente que monta bicicleta y para la gente que va conduciendo. Todo el mundo debe tener como un cursito para refrescar esos conocimientos de vez en cuando. De veras, no está de más repasarlo a la hora de la sobremesa familiar. Cuando vemos un noticiero, por ejemplo, de estos accidentes, reflexionar y decir, caramba, esto pudo haber sido mi comadre, mi vecina, mi niño. ¿Qué podemos hacer diferente? Familias, estamos hablando sobre prevención de accidentes en el tráfico, sea cuando caminamos o cuando conducimos. Nuestra querida promotora Tenia, quienes conocen porque de vez en cuando nos da sus recetas, fue víctima de un accidente hace 4 meses. Fue atropellada por un... Bueno, ya nos contará su historia. Grabó con anticipación este mensaje y aquí viene nuestra amiga Treni Espinosa con un mensaje para nuestra gente sobre este tema. Treni, y soy una sobreviviente de un accidente muy fuerte con un pick-up. Y es en una calle que usted piensa que no, muy tranquila, como que no va a pasar nada, pero aún sin embargo yo viví por años en esa calle, pasé por años por esa, atravesé esa calle por años y me fijaba, no viene nada, me atravesé, pues me salió una pick-up, me aventó y estuve 2 meses en el hospital, muy grave. Pero ahora, gracias a Dios, aquí estoy. Pero yo lo único que les quiero decir, aparte de que se fijen, encomiéndense a Dios. Ustedes siempre que pasen una calle, fíjense muy bien y encomiéndense a Dios. Cuando salgan a caminar de su casa, desde su casa, en el nombre de Dios, y vamos a caminar. Y yo con mucho... con mucho cariño les comparto mi experiencia, muy triste experiencia, pero aquí estoy, gracias a Dios. Ustedes también fíjense al atravesar las calles y pues suerte a los que manejan. Por favor, dejen los celulares, si no los quieren apagar, no los apaguen, pero no volteen ni a mirarlos. Manejen con mucho cuidado, agarren su tiempo, váyanse tranquilos a su trabajo, a su escuela, a donde vayan a ir, pero... tranquilos, con su tiempo, para que no vayan carrereados. Así es que fíjense muy bien, al atrás, adelante, sus retrovisores, y con mucho cuidado y que Dios los bendiga. Nada como testimonios de la experiencia. ¿Quién pasó por ese susto y ese dolor y pudo haber sido una tragedia? Todavía no la han compuesto totalmente, pero muchas cirugías después, mucho costo, mucha pérdida de trabajo de toda su familia. Y afortunadamente, como dicen, viva de milagro, pero que sea un recordatorio para todos. A ver qué dicen nuestros invitados. Sargento León. Nomás quiero decir que los que están caminando, es importante que sepan que aunque tengan el derecho, aunque estén en las líneas de peatones cuando están cruzando la calle, aunque tengan el derecho, de todos modos necesitan tener mucho cuidado cuando están cruzando. Nomás porque tienen el derecho no quiere decir que un carro que viene van a parar por ellos. Necesitan tener, están seguros de estar seguros que no hay nada de carros antes que crucen la calle. Mejor estar a salvo que estar en lo correcto, porque sí. Hay personas que estando con lo correcto pierden su vida o son discapacitadas por su derecho. Sí, y los carros siempre van a ganar. Exacto, no es una pelea justa. Mónica Leifer. Pues yo quisiera agregar a todo esto que la importancia del uso del casco cuando uno va en bicicleta o en patineta, y todo el mundo tiene un sentido de seguridad cuando usa un casco, pero no hay reemplazo por la educación que viene de la casa y de los padres. El casco por sí mismo no va a evitar el accidente, no va a evitar la tragedia. El casco no es un reemplazo para la educación en la casa y en la escuela. Eso es una ayudita más, pero también hay que saber el ajuste del casco, cómo ponérselo apropiadamente, la posición en la cabeza, las correas, porque a veces pensamos, lo tengo puesto, pero no de la manera que nos va a proteger mejor. Todo esto hay que darle atención, cuidado. ¿Qué más importante que nuestra salud y nuestra vida? Por eso, para mantenernos a sanos en las carreteras. Antes de las guías sobre el tema de hoy, quiero ver si quiere comentar sobre esto, Gabriela. ¿Gabriela González? Sí, aquí estoy. Ajá. Sí, quiero reforzar esto que dijo la compañera, que sí, un casco realmente muy importante, y nada más, y que sea un casco que esté bien puesto, porque a veces se pone en casco y luego toda la frente está expuesta. Entonces vayan a una tienda donde realmente la gente les pueda educar cómo ponerse bien el casco y ajustarlo, y también que no sea un casco viejo. Un casco dura 3-5 años, después ya hay que tirarlo a la basura. Y cada vez los hacen mejor. ¿Acaso no es cierto que es una ley que los menores usen casco, pero aún para los adultos es muy recomendable? Sí, exacto. Yo siempre les recuerdo que es como traer un asiento de seguridad en el carro. Es como traer un casco. Y si los menores de 18 años, por ley en California, que tienen que traer un casco. Y a veces veo familias que los niños traen casco y el papá no. Entonces, ahí ¿qué ejemplo estamos. Es ese? Sí, exacto. ¿O cómo va a estar ese niño si su papá está lesionado y pierde la vida o queda con grandes... Acuérdense, lo que está en la cabeza es el cerebro, que es importante para todo. Cuidémoslo, vale la pena. Nosotros, nuestra gente que trabaja mucho, invierta en el casco si anda en bicicleta. Familia, hablando de accidentes, es más, ya que hablamos de lo de, como el cinturón de seguridad, este anuncio de servicio público sobre los cinturones de seguridad nos lo resumen de manera interesante. Escuchemos. ¿Piensas que solo vas a manejar a un lugar cercano y no necesitas abrocharte el cinturón de seguridad? ¿Piensas que solo los que van en los asientos delanteros necesitan abrochárselos? ¿Piensas que te cuesta demasiado abrocharte el cinturón? Piénsalo de nuevo. 2 segundos y un no te cuesta nada y te pueden salvar la vida. Hazlo por tu familia. Abróchate el cinturón. Este mensaje es patrocinado por el National Latino Children's Institute y la National Highway Traffic Safety Administration. ¿Estamos de acuerdo, Sargento León? Sí, también como tenemos oficiales aquí en San Rafael que nomás trabajan tráfico, andan en motos y se fijan por infracciones como esos cuando no están, cuando no tienen los cinturones. Muy importante de tener los cinturones y puestos. Es un hábito. Al principio, quizás en nuestros países, si no es la ley o si no hay la costumbre, no lo hacemos. Ay, que me queda incómodo. Es pura costumbre. No quedan incómodos si lo tiene bien puesto. Y nuevamente, aun el que le quede un poquito ajustado por la razón que fuera, ¿acaso no es preferible perder la vida? Familias, usemos la cabeza, inteligencia, conciencia, prudencia a la hora de prevención de accidentes. Parece que como dar una llamadita más. No estamos tomando llamadas en vivo, pero Ángela está aquí con un comentario pregrabado para ustedes. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Ángela. ¿Cómo podemos servirle? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice sobre este tema? Qué bueno. Yo tengo una pregunta porque estoy un poco confundida. Ajá. No sé cuál es la diferencia entre uno hablar por teléfono en el carro y andar hablando con otra persona cuando andan con uno en el carro montado. No sé la diferencia porque de todos modos uno se distrae. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¡Qué buena pregunta! Y si supieran, yo cuando estoy conduciendo trato de evitar hablar por teléfono aun cuando tenga Bluetooth y las manos estén desocupadas, porque sí pienso que me pongo en la conversación y no estoy tan atenta. Sin embargo, cuando hay otros pasajeros en el carro, converso y siento que es diferente. A ver qué los invitados dicen al respecto. ¿Sargento León? Sí, nomás, pues, también es importante de poner mucha atención cuando hay alguien en el carro, un pasajero en el carro contigo. Si tienes las dos manos en el volante, es mucho, mucho, mucho más seguro. Seguro. Y cuando está uno en teléfono, nomás tienen casi siempre nomás tienen una mano en el volante. Entonces sí es mucho más peligroso. Sí. Lo que aconsejaría es que, aun si los pasajeros están en el carro, que no sea una conversación, digamos, que nos haga pensar demasiado, que nos emocione demasiado, que nos distraiga más. Porque si es algo casual y ligero, estamos prestando atención nuestra mirada, nuestras manos en el tráfico, y a veces se puede tener esa conversación. Pero que no sea algo muy intenso, que vaya en verdad a llevar nuestra concentración a la plática más que a la carretera. Mónica Leifer. Pues yo lo siento cuando voy con mi hija en el carro y ella empieza a hablarme desde atrás. Siento la diferencia de cómo mi mente divaga en lo que ella me está diciendo. Mami, tengo hambre. Mami, necesito ir al baño. O mira lo que me pasó en la escuela. Y mi mente sí se va un poco. Y por eso a veces es mejor también que ellos tengan algo con lo que entretenerse para que no nos distraigan. Y enseñarles a no interrumpirnos. Este quizás es un buen momento para recordar, las sillas de los niños son esenciales, no solamente porque es legal, sino que es la responsabilidad de adultos nunca transportar a menores que no tengan sus sillitas, sus booster o según su tamaño lo que ocupen. Muchísimas gracias por esa pregunta, Ángela, que nos hizo pensar. Ahora sí pasamos a las guías sobre el tema de hoy. Tome nota, familia. Este resumen creo que puede servirnos a todos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la prevención de accidentes en la carretera. Al andar a pie, prestar atención, caminar en contra del tráfico en las carreteras, obedecer las luces de tránsito y los pasos de peatones para cruzar las calles y vestir ropa brillante o reflectores si camina en la oscuridad. Al montar bicicleta, usar casco, ir en la dirección del tráfico, usar el carril de bicicletas, obedecer las reglas de tránsito y usar luces o reflectores en la oscuridad. Al conducir, obedecer las reglas de tránsito y prestar atención constante. Evitar manejar si tiene sueño e ha ingerido alcohol, drogas o medicinas que afecten su concentración o sus reflejos. Evitar comer, maquillarse, hablar por teléfono o enviar mensajes de texto. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Sí, queremos oír de ustedes, pero no llame hoy porque hoy no podemos tomar llamadas en vivo. Regresaremos en vivo cuando regrese de vacaciones. Este programa lo tenemos grabado con anticipación. Es nuevecito, dedicado para ustedes. Tenemos en el estudio, compartiendo sobre el tema de la prevención de accidentes de tráfico, al Sargento León, del Departamento de Policía de la Ciudad de San Rafael, Mónica Leifer, de Safe Routes to School, y Gabriela González, de la Liga Americana de Ciclistas. Familias, estamos hablando de este tema importantísimo para todos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Una repetición nos ayuda a ponerlo en práctica. Así que ya que hemos hablado de la responsabilidad de los peatones y de los conductores, dediquemos un poquito más a los ciclistas. Cuando montamos en bicicleta, ¿qué podemos hacer? Que quizás es diferente a nuestra casa y nuestro caso. Aquí va. Hola, Pedro. ¿Listo para el partido? Sí, vamos. ¿Y ese casco? Está súper, ¿no? ¿Qué? Te ves como una niña. No, Joaquín, quítate eso. Me estás poniendo en ridículo. Los cascos de bicicleta solo son para los niños. Nosotros somos expertos montando en bicicleta y no necesitamos un casco. Además, te calientan la cabeza. Pues este es bien liviano y tiene entradas de aire. ¿Sabes qué? Yo prefiero no arriesgarme. Quiero a mi familia si algo me pasara. Sí, lo que digas. Más bien, vámonos ya. ¡Joaquín! ¿Estás bien? Te golpeaste duro la cabeza contra el piso. Uy, por tratar de esquivar ese hueco en la calle, perdí el control. Pero menos mal no fuiste tú, Pedro, porque tú sin casco sí te hubieras roto la cabeza. Tienes razón, amigo. Necesito comprar un casco. Siempre que usted monte en bicicleta, asegúrese de utilizar un casco de bicicleta y ajustarlo adecuadamente. Mantenerse visible usando luces y materiales reflectivos y cumplir con las normas viales. No ponga su vida ni la de su familia en riesgo. Pedalee seguro. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Así que usemos la cabeza, protejamos nuestra cabeza. Sargento León está sonriendo. Sí, yo ahorita estoy trabajando en las bicicletas aquí en el centro en San Rafael y yo siempre me pongo el casco, siempre. A veces se ponen a reír a unas personas cuando estoy pasándolos, pero para mí es muy importante y más importante mi vida y mi cabeza. Eso, ¿qué es lo más importante? Volvemos a lo mismo, porque hay quien sí que por ignorancia dice, ay, se la apachura el cabello. ¿Qué es más importante, Mónica Leifer? Yo tengo un caso así y me da vergüenza de que me pasó esto a mí. Pero cuando yo, hacía muchísimos años no montaba en bicicleta, empecé a montar en bicicleta de nuevo, iba a salir sin el casco. Y cuando iba saliendo del garaje, mi esposo me dijo, mira, ponte el casco. Y yo le dije, ay, qué pereza si voy solamente a la esquina. Pues me puse el casco por complacerlo y en la esquina me he caído contra el andén. Me pegué un golpe salvaje, que el cuello me quedó torcido como por 2 semanas. Y yo pensaba, si yo no hubiese tenido puesto este casco, me hubiera reventado la cabeza. Eso, siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Uh-huh. Pero eso pensaba que le pasó. ¿Qué dice Gabriela González? Eso es lo suyo. Ay, a mí me pasa lo mismo aquí, que yo la verdad en lo personal nunca usé un casco hasta como los tenía yo como 20 y tantos. Y más que nada porque mi familia me lo pidió, porque tuve un accidente y cuando me caí, tuve fortuna de no haber caído junto a una roca y haberme golpeado la cabeza, Pero mi familia cuando escuchó esto me dice, no, dice, tú ya no vas a salir sin casco. Esto fue antes de que fuera yo instructora de ciclismo. Y ese tipo de presión familiar o de amigos como que sí ayuda. Entonces, sí. Si hay alguien en la familia, un amigo que está no quiere ponerse un casco, denle alguna mejor razón, ¿no? Porque hazlo por alguien y no te es más seguro. Y sí, es algo que no hay que salir sin él. Es como, ahora me siento como que si salgo sin él, el casco, salgo así como que al desnudo. Como desnudo, ¿no? Sí. Exacto, es muy vulnerable. Sí, estamos muy, muy a riesgo cuando no cubrimos algo tan importante como nuestra corteza cerebral. Así que usemos la cabeza, protejamos nuestra cabeza. Un poquito más sobre los peatones, porque sí recomendamos en este programa el caminar es maravilloso, caminar en la naturaleza, aún caminar en la carretera o en las calles, pero con precaución. Escuchemos estos recordatorios para los peatones. Si el ratoncito me permite llegar a la flechita, y aquí llego. Lucía, ¿estás lista? Sí, mami. Baja ya, que vamos a llegar tarde a la cita médica. Mami, ¿vamos a ir este fin de semana al zoológico? Tú nos prometiste. Ah, no sé. Esta noche le preguntamos a tu papá. ¡Ay! Allá viene el bus. Crucemos la calle rápido antes de que lo perdamos. Pero, mami, la luz todavía está en rojo. ¡Apúrate, corre! ¡Lucía! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, Dios, la niña! ¡Lucía, háblame! ¿Estás bien? ¿Señora Pérez? Doctor, ¿cómo está mi hija? Pues aún no despierta y está en estado crítico. Cada año, miles de peatones mueren o son heridos en los Estados Unidos. Demasiados latinos se cuentan entre ellos. Recuerde cruzar en los cruces peatonales o intersecciones, respetar las señales de tráfico y estar atento al tráfico mirando a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda antes de cruzar y mientras esté cruzando la calle. No ponga su vida ni la de su familia en riesgo. Sea un peatón precavido. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Y de eso hemos estado hablando hoy. Ser peatones, ciclistas, conductores precavidos. Mejor prevenir que tener que lamentar. Ya casi estamos cerrando, pero en esta plática todos tenemos opiniones, recomendaciones, consejos. Nos ha pasado, lo hemos pensado. Se nos une ahora para el comentario de las palabras de la productora, la doctora Alejandra Díaz. ¿Qué dice sobre este tema, doctora Alejandra? Sí, todos sus comentarios han sido muy buenos, la verdad, y pienso que la responsabilidad es de cada persona. Y más que nada, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Como eso de salir de casa de pie a media hora antes para tener ese tiempo y no estar apresurados en la carretera o estresados. Es lo que siempre he aprendido. Salir temprano de casa para tener tiempo para cualquier imprevisto. Exacto. Y usted también se da unas manejadas largas al sur de California regularmente o aún para trabajar. Así que es, cada día nos encomendamos, como decía Trini, y reconocemos la responsabilidad que tenemos hacia nosotros, nuestros seres queridos o los desconocidos que crucen nuestro camino cuando estamos en las carreteras. Familia, hemos estado hablando sobre las medidas de seguridad a tomar. Ahora vamos a pasar al calendario comunitario antes de los mensajes finales de nuestro panel de invitados. Ahora tomemos nota, ¿qué hacer por nuestra salud y bienestar en estas fechas? El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Únase a la aventura familiar de Wild Care explorando el lago Phoenix el sábado 15 de agosto a las 10 de la mañana con transporte disponible. Llame a Marco al 415-453-1000, extensión 17. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Continúa la placita del canal Welcome Center. Artes y artesanías, alimentos y entretenimiento, todos los domingos de 10 a 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Para reservar espacio, llame al 415-526-2486. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos todos, pero no llamen hoy que este programa lo preparamos con anticipación, así que no estamos en vivo. Estoy aquí con nuestros invitados. Los panelistas de hoy fueron el Sargento León. Ya estamos casi cerrando, Sargento León. Unas palabras de cierre. ¿Con qué se va despidiendo? Los voy a dejar con un consejo Y eso es de nomás tener mucho cuidado cuando están caminando, cuando están manejando en un coche. Por favor, dejen su teléfono. No estén hablando por teléfono cuando están manejando. También cuando están caminando, ten mucho cuidado. A veces también se nos olvida que las personas que están caminando también están en teléfono y no están poniendo atención. Es mucho más importante tu salud es mucho más importante de que un ticket o de mucho más grave un accidente. Eso. Las consecuencias tristes, trágicas, médicas o hasta legales es algo muy serio. Tenemos que tomarlo en serio. Como adultos, ponámoslo en práctica y enseñemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes que están conduciendo también, que están entrando una responsabilidad muy grande al ponerse al volante. Muchísimas gracias por su trabajo y por ayudar a mantenernos seguros. El sargento León de la Policía de San Rafael. Mónica Leifer, Safe Routes to School hace un trabajo maravilloso y cuéntenos un poquito más ahora al cerrar. Yo quisiera tomar la oportunidad para invitar a los padres a participar en nuestro programa. Nuestro programa no existe sin la participación de los padres voluntarios. Así que necesitamos más padres, especialmente más padres hispanos, que quieran involucrarse en el programa de Safe Routes to School. Ahora vamos a empezar nuestro programa en Bayavista Elementary. Y para nosotros esta escuela es importantísima. 95% de los niños en esta escuela son hispanos. Así que queremos mandar este mensaje de entusiasmo y de buenos deseos para que nuestro programa triunfe en Bayavista y siga marcha en popa en Hamilton, donde hemos estado trabajando por el último semestre. Así que Bayavista en San Rafael, Hamilton en Novato, áreas donde viven muchas de nuestras familias latinas. Y sabemos que en otros condados que nos escuchan o en otros lugares quizás tienen programas similares. ¿Qué tal si nos da el teléfono para más información? Está en todo el país, actually. Safe Routes to School empezó en Marin County. Nosotros fuimos el piloto y al mismo tiempo que Boston. Y está en todas las mayores ciudades de este país. Todo el mundo tiene Safe Routes to School. Maravilloso. ¿Y si hay manera de conseguir más información, si no por teléfono o por la internet? Sí, pueden visitar el website de Safe Routes to School, así como suena, una sola palabra, .org. Y allí pueden encontrar más información. Y si quieren, padres hispanos, también pueden llamarme a mí personalmente. A mi teléfono es el 415-635-8554. Y me comentan qué piensan y si quieren participar. Si quieren que llevemos el programa a su escuela, eso nos encantaría escucharlo. Que se siga diseminando. Exactamente. Estamos salvando vida y educando a nuestras familias. Esa es nuestra meta, introducir más escuelas donde la mayoría de los estudiantes sean hispanos. Maravilloso. Muchísimas gracias por su trabajo. Y de la Liga Americana de Ciclistas, Gabriela González, si supiera que cuando la visité su página de LinkedIn, usted tenía ahí las reglas que dicen así: respetar la ley, ser predecible, ser visible, pensar antes de actuar, estar listo, ser cortés, montar bicicleta de maneras seguras y divertirse. ¿Qué dice Gabriela González? Sí, ese es nuestro reglamento, lo que yo tengo que instruir a los estudiantes y sí, ser persistente con ellos y tratarles de ayudar a romper sus hábitos, porque sí, no quiero que les pase algún accidente y yo quiero decir que ese programa de andar en la escuela con seguridad me encanta. Yo fui instructora de esos programas también y realmente se los recomiendo a la comunidad que participe, sí, porque ya van a aprender algo que enseñamos que se llama ABC Quick Check. Y yo recomiendo que antes de salir con su bicicleta allá afuera, chequen el aire, sus frenos, su cadena, que esté la bici también, que van a ustedes conducir, que esté bien, porque si no, también eso les puede poner en riesgo. Qué buen recordatorio, eso no lo habíamos hecho antes. Lo mismo aplica al automóvil. A veces asumimos que el automóvil está en buena condición, a veces cuando estamos con carros más viejitos o chatarritas, a mi cuñado le acaban de dar por detrás un señor que se quedó sin frenos. Así que tenemos que tener mucha, mucha precaución. Muchísimas gracias por su trabajo. Gracias por acompañarnos desde Napa, Gabriela González. Familia, al ir cerrando el programa de hoy, recurramos a la sabiduría de los refranes de nuestros abuelitos. El precavido vale por dos. Y mejor prevenir que tener que lamentar. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas, eventos, a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, los aliados en los medios de comunicación. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a Chloe Rose, que se está sacudiendo allí, nuestra mascota, a la doctora Alejandra Díaz, nuestra productora de hoy, y gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF, la nuestra, que WMR y la WIPR. A nuestros distinguidos invitados, muchísimas gracias, Sargento León, a usted y a todos sus colegas, manténganse a salvo y ayúdenos a mantenernos a salvo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Leifer, de Safe Routes to School. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Gabriela González, de la Liga Americana de Ciclistas. Sí, gracias a ti por la invitación y para dar un mensaje a nuestra comunidad. Gracias. Para eso estamos. Un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte caminando, conduciendo con atención y precaución y sin distracción. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, cuando hablaremos sobre emergencias psiquiátricas, crisis de salud mental. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad.